Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Margen Sonoro es un lugar, ustedes lo saben, donde se, bueno, nos juntamos dos amigos de alguna manera, como lo hicimos siempre, pero en este caso, con unos micrófonos y en un estudio. Un estudio que es, como le dice, el home studio, ¿no? Un estudio que, bueno, que en este caso tuvo una transformación, tuvo una mudanza, tuvo un cambio. Y estamos, Ernie, te damos la bienvenida a la nueva casa del Margen Sonoro, nuestro nuevo hogar. A la nueva casa, que es la vieja casa. Es la vieja casa. Porque, para hacer confidencias, acá conocí a Gastón. Es increíble. Acá empezó el Margen Sonoro antes de haber empezado. Hace 15 minutos, ¿no? Mucho, así. Pero yo tenía 17, así que debe hacer 28 más. 38. No, ahí está. 38. Bueno, ni contemos. Impresionante. Ni contemos, Ernie, la cantidad de así años. Que es un pero las vueltas de este... placer de... enorme hacer el Margen desde acá es como... Es increíble. Dios. Bueno, el Margen se cumplió entonces la profecía autocumplida, como dicen, de ser una nave espacial que ahora vuelve a repostar. Somos nómades y ahí vamos. Pero nómades literalmente. Literalmente. No solo andamos nomádicamente buscando música, sino que también vamos, venimos, cambiamos de sitio, de lugar. Siempre con la misma consigna, siempre con el mismo estilo, siempre con las mismas ganas, pero hacerlo de acá ahora tiene como otro sabor, otro perfume. Bueno, y vamos a alargar con un retro, pero dale. Un retro Sí, porque este es el segundo programa Remember, digamos. Exactamente. ¿No? El segundo programa de este año, empieza el 2023 y hacemos un recuento de cosas pasadas. ¿Qué hicimos? Sí, volver a algunos artistas, pero no a lo mismo. Es decir, en vez de simplemente cortar los trozos de los programas donde ya se emitió cierta música y volverlos a hacer una nueva edición, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar aquellos artistas que por algún motivo nos interesaron o simplemente estaban ahí a mano y de ellos vamos a traer algo nuevo. Y sí, algo que en realidad... Le contamos un poco a los amigos que ya estuvieron, de repente a veces con otra formación o con otra... Algún integrante ya estuvo, no necesariamente viene solo como lo presentábamos o con quienes lo presentamos. Exacto. Viene con otra gente, pero viene él. Y te tiro ahí para empezar. A ver. ¿Te acordás de Avicii? Que era Avicii, el DJ músico, sí. Que lamentablemente falleció a los 27, 28 años. Sí, sí, sí. Bueno, todo aquello. Pero tuvo un ascenso muy, muy grande, sueco, además, vertiginoso. Sí, sí. Casi Me acuerdo que en un momento se había ido a vivir a una isla, creo, sí, una sí, cosa así, tratando de separarse un poco de tanta locura. Ahí está, la vida. Pero yendo a lo específicamente a lo musical, en aquel momento decíamos, esa capacidad que tenía Avicii como DJ, que no hace muchos años, este tema que vamos a escuchar tiene 5 o 6 años, 7 ponele, pero vamos a escucharlo por el autor, ¿te acuerdas que hablábamos cómo tomaba cosas del folk? Sí. Y las hacía formato discoteca, formato más techno, así. Exacto. En este caso vamos a ir al autor de ese tema, de un tema al folk, digamos. Al folk, al bien. Autor, o sea que de alguna manera está Avicii en la ausencia, porque en realidad sí, lo que vamos a escuchar... no lleva hasta ahí, digamos. No, y es más, es un video que está bueno después compartirlo, que es Aloe Black, Aloe, aloe como si fuera este el aloe, ¿no? El aloe, la, claro, el nombre de la planta. El nombre de la planta, Aloe Black, Black con doble C, que es este justamente un afrodescendiente, pero que en realidad este él hace folk y hace otras corrientes. En este caso haciendo un tema solo él plantado, que después lo tomó a veces y le hizo todo lo que... Pero este sí, es, sí, pero este es el tema pelado, el digamos. Tema pelado que podría ser en tu cumpleaños, Ernie, tocando claro. Aloe Black, este tema. Toca Wake Me Up, porque es el cumpleaños de Ernie, ponele y tocaría esto. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. Through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. Oh, wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Y tiene como todo precisamente para que alguien que tenga cierta sensibilidad, ciertas ideas sobre cómo compaginar eso con algunos algunas de músicas más tecno, digamos, lo puede hacer sin problema. Sí, sí, de hecho lo hizo y por supuesto que 9 de cada 10 lo conocimos de esa manera. De esa manera. Lo que sí, sí, valía la pena aclarar que vos dijiste es que este es el tema que escuchamos en ese momento. Exacto, eso no lo dijimos en el parte de... Sí, es exactamente Wake Me Up, que ya lo habíamos escuchado por Avicii. O sea, que es Avicii. Avicii se escribe Avicii porque tiene porque que doble C. Y fíjate que Black tiene doble C también. No sé, sí, es una curiosidad. Hay cosas que curiosidad. Pero está, es este. Vino, o sea, de una manera y de otra. Y de otra. Este es otro. El tema que usó Avicii en su en aquella música que ya tuvimos en el margen y que ya contamos la historia. Capaz que fue, mirá, te vio el tema en un celular, capaz. Claro, sí, una cosa así. Guitarra y voz así, simple. Bueno, y seguimos entonces en el Seguimos. Nos vamos a Polonia. ¿Polonia? A un grupo que ya tuvimos, que tiene el nombre de un cerro polaco, que es casi como el Cerro Pan de Azúcar, 200 metros más, y que en su momento tuvieron la gran amabilidad de devolvernos un mensaje por Facebook, que nosotros, yo le escribí, le dije, mirá, yo lo descubrí de casualidad hace años, me encantó, ahora los encuentro de nuevo, tenemos un podcast, queremos usarlo, y necesitamos saber cuál es el nombre de ustedes. Y ahí enviaron un audio que decía Lusa Gora, así. Con esa... Con ese tonito. Con ese tonito. Era que es el nombre, para nosotros es Lisa Gora, pero para ellos es Lusa Gora. Ahí está. ¿No? Hay unas cosas entre O, U... Una banda heavy, ¿no? Que era... Una banda que era muy polenta, muy potente, a veces media metálica, pero que tiene mucha sonoridad tradicional. Y acá vamos a escuchar precisamente otro de esos costados, porque ellos tienen como esas dos betas, ¿no? La beta más folk, digamos, más del folclore polaco, pero con un ritmo muy interesante, y otra donde le agregan instrumentos ya, guitarra eléctrica, etc. De hecho, descubrí últimamente, pero una variedad enorme de grupos que hacen eso en otras partes del mundo, sobre todo de rock metálico. De rock metálico. ¿No? Que además de cantar así en rock metálico así típico, tienen sonando instrumentos que son instrumentos a veces medievales. Claro. Estamos hablando de Varsovia, Polonia. Estamos hablando de Polonia, estamos hablando de un grupo que sigue dando espectáculos, que no paró nunca, que la pandemia sí, obviamente, en su momento lo frenó un poco, que han vuelto un poco a esa cosa más estridente, pero folk. Sí. Y lo que vamos a escuchar es un tema del que fuera el tercer disco de ellos, y este es el que le da nombre al disco, se llama Oj Dolo. Pero es Dolo. Brillante. ¿No? Vamos a escuchar entonces desde Polonia. Desde Polonia. Desde Polonia, con respuesta incluida. Con respuesta incluida, ¿no? La verdad que para nosotros es impresionante. Digamos, impresionante que alguien se tome el trabajo de todo que mismo. Le mandes una cosa de un lugar que para ellos debe ser remoto, no sabemos ni qué es esto. Pero bueno, te contesto, dale. Te contesto y da un mérito de Lerny ahí que así le escribió. Le escribió a los polacos. Con nuestro corazoncito, Lusa Gora, Oj Dolo. Thank you. Bueno, no solo nos saludaron, sino que nos enviaron una música. Bueno, vos la elegiste, ¿no? Yo elegí, pero es una música maravillosa. Ya los habíamos escuchado. Ya los habíamos de escuchado en otro tono, porque otro estaban. Otro tono. Estaban más en esa fusión con el metal. Acá se volvieron más folk, usaron los instrumentos típicos, las formas de cantar más o menos del folclore polaco y una hondura en esa forma de cantar. Porque no es solo el color de la voz, hay algo en esa forma de cantar que es muy polaca, eslava, etcétera, que tiene un... Y un dramatismo, viste, un dramatismo y una vibración en el propio clip, está bueno después compartirlo, ir sistematizando, vos estás subiendo ahora varios clips. Y en cuanto podemos subimos cosas, no podemos subir todo. No, pero los fines de semana siempre estamos subiendo alguno de los que hemos usado, así que está. Qué bueno, qué buena noticia, ¿no? Desde Polonia. Y ya nos habían visitado de frecuente y bueno, se han hecho de alguna manera, nos hemos armado un puente con ellos. Un puente y los hemos visto de esas dos maneras, ¿no? De la manera más fusión folk metal. Y desde esto otro, que es no es solo gente que hace rock, que además de vez en cuando toma algo, porque claro, son de esa tradición. No. También trabajan sobre esa tradición, lo trabajan muy fuertemente. Ellos tienen un conjunto de espectáculos muy ligados a incluso las prendas que usan, lo que hacen, muy ligado, sí, a su vertiente rock, pero también a una cosa muy medieval. Sí. No, en este caso se nota totalmente. Sí, y esa recuperación, de esa memoria musical es impresionante. Pero impresionante. Y bueno, y dentro de todo este revisitar, reconocimiento, como dicen, vamos a visitar, o nos vienen a visitar. ¿Te acordás de un concierto en San Francisco que se llamaba Friday Night? O sea, concierto que era Aldi Meola, John McLaughlin y Paco de Lucía. Ese trío quedó para la historia. Qué nombrecito, ¿no? Qué nombretes ahí. En este caso, vamos a ser revisitados, a revisitar a Aldi Meola. Pero Aldi Meola ya en otro palo. Más solo y más... Solo y... Pero ¿qué pasa? Aldi Meola interpretando Piazzolla. Claro. Otro mundo. Porque además Aldi Meola es un nómade musical también. Es un nómade musical. Y en este caso, fíjate qué tal. Lo habíamos escuchado básicamente en relación con ese jazz y flamenco, esa cuestión. En este caso, otro tipo de. El tema se llama La Milonga del Ángel. Milonga de Piazzolla. Y con su guitarra acústico, ahí está Aldi Meola. Solo él. Thank you. Linda es revisita, pero doble, porque no solo volvimos a Andy Meola, sino que además Andy Meola revisitó a Piazzolla y sí, lo visita en otra clave, porque no hace una milonga milonga. No, ni reconoces. De hecho, para quien recuerda alguno de los pasajes de ese, de esa milonga del Ángel, claro, hay cosas mucho más, con mucho más casi staccato, digamos, ¿no? Que suenan mucho más violentamente. Que acá parece mucho más matizada, mucho más clásico, si se quiere. Sí, sí, una guitarra que suena tipo guitarra renacentista, parece. Exacto, pero le da un aire así, precioso. Andy Meola juega en todas, varios kioscos, ¿no? Juega en muchas canchas, muchas canchas, porque hace muchas cosas diferentes. Y me parece que es, además, un individuo que lo hace porque le gusta aprender y porque le gusta mucha música diferente y no quiere encasillarse. Y claro, y toca con quien sea y como sea. Y en cuanto a los instrumentos, lo podés ver con una destreza técnica haciendo guitarra eléctrica que te despeina y de repente guitarra MIDI y de repente aparece con estas cosas más más como íntima, digamos. Ahí va, ¿no? Bueno, Andy Meola ya había estado con ese trío célebre, pero ahora vino solo. Vino solo. Llamó él, vale la pena. Dijo, quiero volver al margen. Yo voy a volver a un grupito que escuchamos ya en los últimos programitas del 2022, sí, que me llegó gracias al CIRA de Paraguay. Claro, me acuerdo perfecto. Que me llegó... Digo, a quien contacté a través de esa aplicación que le escribo a gente de todo el mundo tratando de decir, mira, me gustaría conocer música de tu país, ¿no? Exacto, me... sí. ¿Por qué? Porque, claro, uno puede conocer a través de YouTube y de Google y de... Pero en verdad no puede llegar a lo mismo que alguien de ahí que te dice, mira esto. ¿No? Aquel del tema paraguayo, Dos Voces. Dos Voces, era un dúo, básicamente. Un dúo, Jennifer Hick, Miguel Narváez, Puray Soul, era el nombre. Exacto. Hicieron Desapego, aquel tema. Sí, muy lindo. Que tenía un video, además, muy lindo. Muy lindo el entorno. Muy lindo, que parecían las voces más del flamenco español que otra cosa. Que por momentos uno decía, uy, pero estoy en Paraguay. Sí, canta en guaraní. Pero viste que no hace lo de siempre. Sí, y por suerte, ¿no? Recuerdo a alguien que también tuvimos que en el programa, que es David Vine, que decía, siempre se enojaba de que la música, la música folk y la música generalmente más, más ligada a esa música, la world music, quedara encasillada en los ritmos tradicionales, cuando hay muchísimo más que se hace. Y este grupo lo vamos a ver en uno de. Lo vamos a escuchar en uno de sus temas que se llama Soul Guaraní, ¿no? Opa. Que no cantan en. Si no me equivoco, no cantan en guaraní. Y es un soul. Con mucho... Porque soul también podría ser el alma, un alma... Un alma, claro, alma, pero también hay un género musical que se liga con el blues, con toque, claro. Y entonces ahí hay una guiñada desde varios lados, y se jugaron eso, somos guaraníes, no estamos negando nuestras tradiciones, no estamos diciendo, uy, qué bueno la música extranjera y hagamos solo eso. No, sí, estamos sí. haciendo... música que nos gusta desde acá y la vamos a revisitar desde acá. No es que nos cambiamos de bando, digamos. Estamos hablando de segunda visita en pocos días paraguaya. Segunda visita paraguaya. Que no es lo más común y ni es increíblemente estamos al lado. Sí, y después vamos a tener otra que más inesperada todavía. Tan cerca y tan lejos en Latinoamérica. Que nos va a cambiar algunas cosas porque. Yo digo que a veces cuando le escribo esas cartas, a veces escribo lugares remotos de esos que uno dice, Kirguistán, claro, me queda muy lejos y no sé nada de esa música. Y no sé nada, sí. Pero sí, tampoco sé mucho del Paraguay. No, pero que sé menos, capro. Claro, porque lo que sé son, tres, cuatro temitas más o menos clásicos de la época de mis padres, Y después no mucho más. Entonces tenemos mucho desconocimiento de lo que pasa ahí. Tenemos un desconocimiento de lo que pasa en todos lados, ¿no? De pronto, dentro del mismo. Pero lo de Latinoamérica es tremendo. ¿Sí? No, lo de Latinoamérica es tremendo. Y bueno, así que estamos. Vamos a escuchar, tener nuevamente la visita de Purae y Soul cantando swing guaraní. Bueno, nos dejaron moviendo los piecitos esta gente, que suena bárbaro, suena bárbaro. Yo te preguntaba, mientras escuchaba, ¿son hermanos? Porque tiene una combinación, tiene una complicidad enorme. Impresionante. Es decir, musical. Son muy aceitaditos en lo que hacen. Actora, en la forma de actuar, Totalmente. Parecen uno solo cortado en dos, digamos. Y un ejemplo de cómo con pocos recursos los clips los están haciendo muy bien. Sí. Vimos dos. ¿Y cómo reafirman sobre el final esa cosa de Paraguay, Latinoamérica? Paraguay, vos. Siguen haciendo un ritmo que en principio uno no diría que es latinoamericano. Pero lo hacemos nosotros desde acá. Ojo, no te confundas. Esto sigue siendo Paraguay. No te confundas. ¿No? Y eso me parece que es muy valioso. Me parece que es muy valioso en esa cosa de abrir la cabeza y de buscar. Y de no buscar con el prejuicio de, bueno, si es Paraguay tiene que ser un arpa. Totalmente. Y cantar en guaraní. Totalmente. Si es, de tal otro país, tiene que ser tal cosa. Si no, no es de ahí. Pero para nosotros mismos, que estamos escuchando todo el tiempo música y todo, es una sorpresa, imagínate. Sí, claro. Imagínate para gente que se desayuna decir, Paraguay, ¿no? Paraguay. Que apenas a veces conoce a algunos jugadores de fútbol. Con suerte. Entonces, de pronto aparece gente que hace cosas con mucho talento, que valen la pena y que ponen en juego esa cosa de... ¿Viste cómo el prejuicio lo tenés vos? ¿No? Y me parece bien interesante eso, porque uno tiene esos prejuicios. Y cuando busca música, dice, voy a buscar música de tal lado, pretende encontrar el sonidito típico del instrumento tal, pero resulta que en tal lado también hacen música de rock metálico, o hacen no sé qué. ¿Y eso qué pasa? ¿No vale? ¿No es de ahí? No, y tal cual. Y aparte la sensación de que tenés que, como que todo lo que desconocemos, ¿no? Todo lo que desconocemos. Lo que desconocemos. Y sobre todo lo que desconocemos, en parte, por una especie de prejuicio instalado que ha dividido el mapa de tal manera que rock y rock metálico se toca más o menos acá y esto lo puedo tolerar. Sí. De este lado tienen que tocar esto. Acá tienen que tocar tal otra cosa. Sí. Y me parece que eso es tanto algo negativo hacia afuera como hacia adentro. Porque también muchas veces quienes van a tocar dicen, no, yo soy de acá, tengo que tocar esta... No. Sí, de todas maneras, en el margen no nos ha pasado eso. No, en el margen. Hemos transitado por... En el margen vamos contra nuestros prejuicios, claro, contra lo que esperamos y tratamos precisamente de, muchas veces, los primeros en sorprenderse somos nosotros, es decir, uy. Y a veces lo traemos precisamente por eso, por decir... Uy, ¿usted tiene el mismo prejuicio que yo? Mire esto. Tal cual. Uno cuando va a escuchar también tiene a veces ciertos prejuicios, ciertas cosas. Tiene ya ciertos casilleros como etiquetados, con ciertas etiquetas. Va siendo hora de cambiar las etiquetas. Y bueno, siguiendo un poco con ese revisitar, no, otro que lo llamó, que es como diciendo, a mí me tienen siempre... John McLaughlin. Oh. John McLaughlin estaba, lo pusimos juntos justamente con Dime Hola, porque estaban juntos en aquel viernes con Paco de Lucía. Claro. Y viernes en San Francisco, el concierto tan conocido. Decir, a mí siempre me etiquetan con esto, con esto, con esto. Pero yo soy uno de los fundadores de una orquesta que nunca se sabe bien qué termina de hacer, porque es una mezcla oriente-occidente, medio... De eso que no se sabe en qué góndola ponerlo. Ya desde el nombre, que yo no lo sé si lo puedo pronunciar, Mahavishnu Orquesta. Ya el nombre está... Mismo. Ahora después lo deletreamos, ha tenido distintas épocas de Mahavishnu Orquesta, ha tenido épocas con McLaughlin, épocas con formaciones, todos de gente brillante en el jazz, gente no tan conocida, distintas épocas. Yo diría que esas bandas que son un lugar para un sitio experimental. Sí, más yo que te, nada, esa es, ¿no?, la palabra, capaz que un laboratorio. Sí. Más que un laboratorio que otra cosa. Sí. Y lo digo con todo, no sé, la sensación que me da nomás. Y vamos a escuchar entonces de un tema que se llama Meeting of Spirits, o sea, el encuentro con el espíritu. Los espíritus, ¿no? Una especie, no sé, ahora, pero una cosa bastante especial que es la Mahavishnu Orquesta y tal, y me cae, nada más que vamos eso. A escucharlo. Nada más ni nada menos. Colocaditos los muchachos. Los muchachos están. Y además también veníamos hablando del tema del prejuicio y eso, ¿no? Y uno los escucha y dice: ah, esta gente hace rock psicodélico, esta gente está en otra. Sí. Y es el mismo tipo que toca después con Paco de Lucía, ¿no? No, el caso de McLaughlin también. Por eso, es ¿no? Esas cosas que uno etiqueta y pone a la gente en ciertos lugares. Cuando a veces se trata de eso, de gente que está explorando, y explorando mucho, sí. Que está jugando a descubrir cosas, y me parece que esta orquesta, la Mahavishnu Orchestra, efectivamente tiene como esa pretensión, ese norte, ¿no? De, mirá, acá sobre todo venimos a jugar y a experimentar mucho. Que hay varios de esas mega bandas, o más que nada son lugares. Me hace acordar también de cómo en algún momento vino del tema experimentación sonora el del ICAIC de Cuba. Claro, exacto. Todo aquello también de los los australianos, ¿cómo eran los? Ah, sí, los este, ¿cómo es, bueno, los Shaolin sí. Argonaut. Sí, Shaolin Argonaut. Afronauts. Sí. Afronauts, cierto. Los Afronauts, que digo... Me acordaba también, del Shaolin y me faltaba el Afronauts. No, digo, también lugares, como decir, colectivos y de prueba y tal. Sí, que sí. Suenan, que es un disparate. Es decir, sí. Llevemos esto que sabemos un pasito más allá. Un pasito más allá. A qué podemos hacer. Y bueno, está, revisitas bastante diferentes, ¿no? Sí, muy diferentes. Uno puede siempre ser azul, verde y rojo todo al mismo como tiempo. Como siempre, el margen es bastante psicótico en eso, sí. Deambula alegremente entre músicas que de pronto van para un lado y otras que van para otro, porque digo, hay gente que come siempre la misma comida y se siente muy feliz. Nosotros no podemos, así que picoteamos por todos lados. Y ahora incluso nos vamos a ir. Los propios músicos nos llevan por ese lado, claro, que lo hacen de todo. De todo. Y ahora vamos a ir a Galicia. De nuevo, Galicia, siempre, donde ya tuvimos dos grupos, sí, las Tunyugueiras, sí, pero tuvimos a otro grupo, que es un grupo quizás más fundamental en la historia, quizás no, obviamente, no con la impronta de Tunyugueiras, mucho más moderno y con otro impacto. Mira, pero es un grupo mucho más antiguo, de hecho en un par de años cumplen 30 años de carrera. Sí. Fueron de las primeras cantareiras de los grupos de mujeres. Había sí alguna mujer cantante que tenía algún papel en la historia de la canción de Galicia, pero en general era un mundo de hombres. Y los grupos incluso eran mundos de hombres. Sí. Fueron de las primeras que se establecieron como un grupo y que querían hacer algo con la tradición, así que empezaron a recorrer aldeas, pueblos, empezar a escuchar gente, empezar a escuchar canciones, ponerlas un poco a su estilo y a su aire. Y bueno, lo que vamos a escuchar hoy es del 2003, de un disco que se llama Madama, y el tema se llama Olvídame. Leilía es el nombre del grupo. Claro, ahora, huyendo, que deben haber estado ya hace unos meses, ¿no? Hace unos cuantos meses, porque si yo no me equivoco, fue en abril del 2022. Pero, ¿qué te parece? Bueno, siempre, como decías al principio, volver a Galicia es un... Hace poco estuvo Carlos Núñez. Hace poco estuvo Carlos Núñez con... por el lado de la gaita. Exacto. Pero va a ser un plan un solista. Instrumental. Un instrumental. Sí, sí, estos vuelven con el canto, digamos. Con el canto. Que también por detrás empiezan a unir instrumentos que no son los tradicionales, y esas fusiones también juegan en que en la posibilidad de que la gente se reconozca y pueda reconocer su historia sin quedar atrapado en el pasado. Bueno, yo vengo de acá, yo vengo de acá. Esto es mío, pero yo vivo hoy. Sí, y eso da como resultado cosas como estas. Bueno, Arri, si no tenés ahora nada que hacer en los próximos 5 segundos, nos vamos a Galicia. Nos vamos a Galicia. Siempre buenas noticias de Galicia. Hemos tenido en el margen buena música especialmente. Y estábamos hablando cómo cantan las mujeres, las gallegas. ¿Qué diferencia con respecto a otras regiones de España? Decíamos con respecto al sur. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco y qué diferente. Con otras regiones europeas también. ¿No? Y tanto como en este caso como en Tuxueira, una convicción. Y que tiene ese sonido también medio... que te da reminiscencias medievales. Sí, ¿no? sí, claro. Esa percusión y casi de ¿cómo es? De procesión. De procesión y ese sonido atrás que parece como esos instrumentos hindúes que se utilizan para hacer ese sonido de fondo, que a veces se logra con un sintetizador o con un acordeón o algo así. También pero, típico medieval, ¿no? Claro, pero... Hasta instrumento que era una manija, ¿no? Exactamente. La nota pedal. La nota pedal que sostiene y que, bueno, por lo menos llena el aire y ahí vamos a jugar. Que en el final una de las cantantes se las... Esa es como quejido, ¿no? Que está siempre atrás. Exacto. Que es muy atractivo. Los hindúes tienen un instrumento que es como una cajita que tiene un fuelle, entonces quien va tocando el teclado va abriendo y cerrando el fuelle y todo el tiempo está como con ese sonido de fondo que es algo de lo que escuchamos acá. No es el mismo instrumento, pero son características similares, a veces se logra con un acordeón. Que medio hipnótico, ¿no? Totalmente. Tiene una fuerza impresionante, ¿no? Medio hipnótico. Impresionante. Bueno, no, nos vamos a ir en realidad ahora, es una revisita, algo bastante diferente, pero que tiene también hace acento en un folk, en un folclore, pero que no es el folclore del país de este... O sea, ya nos visitó Charly García. Siempre bienvenido. Sí, claro. Pero en este caso, con una de las propuestas menos conocidas de Charly García, diría menos no que sea, que es La Máquina de Hacer Pájaros. Pero es que una de las cosas que a veces... La Máquina de Hacer Pájaros, temas de La Máquina de Hacer Pájaros, que fue una máquina de hacer música. De hacer música, pero por lo general, cuando uno dice Charly García, aún los más conocedores de Charly García se quedan en 20 temas, 4 o 5 discos de los más fundamentales, pero la carrera de Charly García es un poco extensa y tiene muchas variaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Recordemos desde aquel Serú Girán antes de Sui Generis, hasta terminar en lo que él termina. Hay un pasaje largo. Larguísimo. Largo. Y justamente está entre Sui Generis y Serú Girán está La Máquina de Hacer Pájaros, que era también un lugar experimental y bastante... En este caso, es un folk, pero digo, y que tiene una letra bastante... que ya lo ha hecho Charly García en varios temas, que es ir hacia lo mitológico. Uh-huh. El tema se llama Por probar el vino y el agua. O sea, el hecho de... juega un poco con los relatos bíblicos, la mitología... En otros casos es Cassandra de la mitología griega. Sí, juega con darle otra no solo del hombre vive el pan, ¿no? Maravillosa frase. Claro, no solo del hombre vive el pan y cosas, siempre jugando con eso. En este caso es un poco eso. Me da la impresión que era un lugar distinto de lo que nosotros conocemos. Sí, es que... Y como revisita, podía ser una visita. Sobre todo, aparte yo tenía muchas ganas de escuchar a La Máquina de Hacer Pájaros, que es otro... Está Charly García, que es ineludible, que es un nombre muy pesado. Sí, pero en realidad es una banda. Pero es una banda que, como lo fue Serú Girán, como la Máquina de Hacer Pájaros... Y yo creo que en la historia de Charly García hay algo en Sui Generis que también es experimental de me estoy buscando. Estoy buscando siempre a dónde voy y qué hacer. No me dejan salir. Exacto. me reí porque armando con pedacitos de las canciones en este caso Por probar el agua y el vino, con eso que vamos a escuchar ahora, que tiene algo del folk norteamericano, el violín y todo, pero por otro lado, muy de acá, del Río de la Plata. Thank you. una versión muy rara, si se quiere, ¿no? De Charlie García. Una en época, ¿viste? Que esa claro. Época está bueno. En que, esa máquina diferente. De hacer pájaros que es poco conocida, poco difundida. La verdad que sí. Y que tiene ese juego de violines, de ritmos bastante caóticos de clasificar, porque a veces sí, están sí. Como un poco... Falta un banjo y por momentos no, están en otro lado que no tiene nada que ver, porque están... Y hay de todo, hay de creo todo. Que son dos discos de La Máquina de Hacer Pájaros y escuché otros temas que son realmente un momento muy interesante de investigación sí. Que coincidía con el comienzo de la dictadura en Argentina. Exactamente. O sea, un momento... No, un momento muy particular, muy particular. Pero está, estaba bueno... Valía la pena, valía sí, la pena, valía la pena traer esta vez a Charlie tenía García... Pero de, en este sí, sí, grupo. Y bueno, que de repente en algún momento compartimos después un poco más toda la ficha técnica. Claro. ¿No? Bueno, yo me voy a ir a África. ¿No? Siempre a la África. Siempre a la África. Así que vamos a terminar este programa con este coro. ¿Un coro? Un coro, que es un coro gospel. Sí. ¿No? Y recordemos que sí. Lo gospel, uno dice la adoración a Dios y eso. Y podría sonar por momentos como muy, pará, la religión, eso. Y yo creo que en verdad es muy tonto decir, no, esto tiene que ver con religión, yo no lo clasifico como tanto como música para escuchar, esto es como de... Bueno, esto es de iglesia o de ciertos sectores. Yo recordaría en Occidente, Palestrina, Bach, recordaría... Yo te iba ¿no? a decir eso mismo. La música y los rituales religiosos tienen una historia milenaria. Milenaria, pero además desde en siempre. Occidente también muchas de las piezas, y muchas de las piezas quizás más geniales de sí. La antigüedad tienen que ver con lo religioso, porque uno mira las piezas de Josquin des Prez, mira Palestrina, y claro que hicieron cosas que estaban fuera de lo religioso. Pero cuando hacen música religiosa, esa música tiene una fuerza muy diferente. ¿Por qué? Bueno, sí, por las particularidades de lo que se trata, por lo que sea, pero vale la pena acercarse a eso. Y no importa sí, si uno sí, es creyente sí, sí. O no. Particularmente bueno, no lo soy, particularmente, pero tiene que ver con... ahí también hay música, ahí también hay una sensibilidad que se expresa y vale la pena. Nosotros habíamos traído a este... Dentro de nuestro propio país, vos decís, bueno, toda la corriente, por ejemplo, de lo que fue el candombe, todo era por rituales religiosos, la pasaje claro. de religiones que venían... Que venían de otro lado, y uno quizás pero, no tenía como mucho oído para eso, ¿no? No, estaba clarísimo que venía por ahí... Y siempre, y sobre todo lo que es coral, ¿no? Yo la verdad he escuchado, porque en estas este vínculo con gente del exterior, hay mucha gente africana que está muy vinculada al gospel, sí. Está muy vinculada a lo religioso, y he tratado de buscar gospel en otros países, y hay cosas... maravillosa, desde gospel en Mongolia, gospel, ¿no? Que realmente hacen cosas, pero estupendas. En este caso se trata del coro gospel de Soweto, que nosotros ya lo habíamos sí, tenido. Sí, me acuerdo, en una explanada, estaban a la universidad, ¿no? Estaban al sol, al rayo del sí, sol, sí. Cantando con un poco de gente ahí adelante. Muy colorido. Muy colorido, porque sí, tiene unos trajes sí, impresionantes. Sí, sí. Son además una banda, porque son como 30 y pico, son digamos. Como, sí, sí, es sí, enorme perfectamente, el coro. Perfectamente. De hecho, subimos hace poco ese video... así que también lo pueden buscar ahí en el Facebook. Y en este caso lo vamos a escuchar con un tema del 2019 que hace poco, que se llama Ambombela. Ajá. Y que vale la pena realmente escucharlo. Quizás esta versión del coro es un poquito más reducida que aquella otra, pero el sonido sigue siendo... ¿En qué ciudad era este? Soweto. Soweto, Soweto. ¿No? Con todo lo que eso implicó en Sudáfrica en términos de la apartheid, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí, sí, sí, este sí, grupo, que es un grupo que ligado a una parroquia, etcétera, bueno, cantan estas cosas y generalmente suelen cantar al aire libre, por decirlo así. Sí, ¿no? Les gusta aquel video estaba esa cosa algo... de... de que la canción resuene en otros y que no quede encerrada en algún edificio, alguna cosa. Y además son un montón, creo que conseguir lugares para esa acústica es difícil, porque los lugares para acústicas de coro son difíciles, no es tan simple, nos juntamos a cantar en cualquier lado. Muchas veces la eficiencia de un coro también depende de la acústica, ¿no? Maravilloso. Entonces, maravilloso. Bueno, ¿y qué escucha? ¿Qué vamos a escuchar? Este tema que es Zambombela, que es del 2019 del coro gospel de Sobot. Ahora no. Un bomber, ayuda un bomber. Ayuda un bomber, un bomber. Un bomber, ayuda un bomber. Ayuda un bomber, un bomber. Un bomber, ayuda un bomber. Ayuda un bomber, un bomber. Un bomber, ayuda un bomber. Bueno, disfrutando de primero un colorido musical y colorido en el propio en el clip, que este, está bueno, es así, que está bueno compartirlo. Sí, pues, sí. Un África que decía, esto, cualquier parecido con la música norteamericana al principio del siglo XX. Claro. No, donde es impresionante. Dice, sí, el rock, el soul. El gospel. Claro, pero en verdad ese gospel y ese soul vienen de ahí. Vienen de ahí. Vienen de la forma de África, emitir, ¿no? De cómo se juntan a ensamblar, a empastar las voces. Bueno, de hecho, buena parte del jazz surge en Nueva Orleans, surge claro, en poblaciones afrodescendientes. Eso, no lo con dudes, lo cual, eso está, uno no. dice... es cierto, y obviamente esto no justifica ni legitima el atropello de la esclavitud, pero también es cierto que tal como se dio, permitió estas fusiones y permitió estos juegos y permitió estos desbordes hacia todos lados, que claro, también hacen lo que somos, ¿no? Es que, bueno, el otro día justo estaba con el tema de... Toda la época está, se dio por estas fechas también y todo eso, la cuestión de la época que contemporánea a Jesucristo, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, en aquel momento eran otros imperios. Eran otros imperios. Ta, pero tenía mucho que ver ese. A golpes de invasiones, de todo, se empezaba a dar. Esa cuestión, que voy a decir, cómo el Asia Menor iba a influir en el mundo latino y así, ¿no? Lamentablemente eran esas las formas en esos momentos migrar los contenidos culturales. Sí. Pero esas migraciones culturales han sido las que nos han conformado de una manera o de otra. Entonces, toda nuestra cultura... Los persas, los romanos, los persas con los griegos... Claro, los otros no, ahí hay... Incluso todo lo que los romanos fueron llevando y trayendo también generó todas las migraciones de pueblos eslavos, etcétera, que también influyeron en otras culturas. Es decir, todas nuestras culturas son híbridas, no hay culturas puras. Y yendo al Uruguay mismo, decís, bueno, claro. Cuando el Uruguay siente que el candombe lo representa, y hasta la milonga mismo en el sentido... Sí. Que vos decís, todo eso tiene una raíz afroamericana, pero afro, ni que hablar. Ni que hablar, ¿no? Sin vuelta. Bueno, está inaugurando Casa Nueva, el Margen Sonoro, pero el mismo derrotero. Sí, siempre el derrotero de buscar por todos lados, todas las épocas, todos los lugares. Toda música es bienvenida. Sobre todo, toda aquella música que de una forma u otra nos muestra nuestra ignorancia, ¿no? Nos muestra cuán pequeño es nuestro mundo cuando lo creemos tan grande y saturado. Y en verdad es muy pequeño, hiper pequeño, tan pequeño que nos puede parecer un descubrimiento, como nos fue para nosotros en su momento este coro, que nos puede parecer un descubrimiento la máquina de hacer pájaros, ¿no? Y no, dice, no, sí, hay cosas que son de repente, pueden llegar, en este caso estamos... O que uno las olvidaba. De revisita. Claro, de revisita, pero aún esas revisitas pero, son cosas que uno puede decir, en algún momento estas cosas fueron para nosotros también cosas, encuentros nuevos. Y encuentros nuevos que hace mucho. Me despierta en esto que decís, traer una cosa que es hecha por uruguayas y uruguayos ahora, pero yendo al Amazonas, y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque es una maravilla dentro del espectáculo que hacen, que es el coro del Taller Uruguayo de Música Popular. Mirá. Y es una maravilla lo que hacen, y vos decís, ¿de dónde es? Del Amazonas. Porque... Claro. Y sí. Esas cosas que... Y volver al Amazonas vuelve a ser cada vez más natural. Sí, yo cada vez que recibo sugerencias musicales de lugares que para mí son desconocidos, o aún lugares que en principio yo diría, no, sí, claro, cómo no voy a conocer Brasil. Y cuando me tiran alguna música, o decís, bueno, la verdad, gracias por haberme mostrado toda mi ignorancia, porque esa es también la única manera en que uno puede hacer que su mundo sea no más grande, pero sí menos pequeño, por lo menos. ¿No? Bueno, con esa consigna, entonces nos despedimos hoy. menos pequeños que cuando empezamos el programa. Exactamente. De hoy. Y bueno, y lo de grandes quedará para otra vida. Quedará para, por ahora no se va a dar. Pero por lo menos sí. Podemos ir rescatando, y esta vez, este año, de a 8 temas por programa, que es lo que nos propusimos, sí, sí. Ir rescatando. Poner y otro, bueno, más acento en la música que en la palabra. Exacto. Y ahí vamos. Y un equilibrio entre ellas. Y este, y bueno, así lo estamos disfrutando nosotros. Espero que ustedes también. Y nos vemos en la próxima. Porque... Sí, y además ya saben, tienen el Facebook, el programa, tienen, o se pueden comunicar a flojistoproducciones@gmail.com, y toda sugerencia de música siempre será bienvenida, porque no crean que nosotros conocemos mucho más de lo que ustedes conocen. A veces simplemente buscamos más y simplemente encontramos cosas. Pero en verdad es que buscamos porque y encontramos. Nosotros venimos a compartir. Porque desconocemos mucho. Venimos a compartir nuestra búsqueda. Exacto. En parte es así, o sea, no, sin más pretensiones que eso. El manojo de canciones que encontramos por ahí y que, uy, mirá, esto, vos sabés que no lo había visto, estaba acá y no. Y hace tiempo que está acá y no lo había visto. Sí. Este, bueno. Se podría nada. Empezar el margen sonoro una. Publicidad o ponerle un clip publicitario que con un Google que explota, ¿no? Totalmente. Porque totalmente. Es como una especie de Google que se incendia así y de repente decide, ¿qué le pasó a Google? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Me parece que el Google no era todo lo. No era todo lo que, y aún así ahí hay generalmente uno está muy acostumbrado y Google está acostumbrado a darnos lo que supuestamente ya buscamos o nos gusta. O podría ser un actor disfrazado de Google, claro. Disfrazado y que te venga y te dice, estás preguntando demasiado, flaco. Está muy rara su búsqueda. Estás preguntando demasiado. ¿Qué quiere que te diga? Usted debe tener un problema. Para la próxima le recomiendo a algún psicoanalista, ¿le parece? Porque usted está buscando cosas muy raras. Ahí va. Pero bueno, así bueno, que nada, bueno. Nos encontramos en la próxima. Buena música para todos. Y un abrazo. Ya un abrazo ya. Grande de arriba. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.